Y esta rola ha llegado a los primeros lugares en la lista de Billboard. This is Pop Life. Hola banda, pues el día de hoy vamos a tener un podcast demasiado corto. Vamos a estar hablando sobre los pretextos para terminar con tu pareja. Por ahí me decía un compa que muchas personas aman a los o las que son sentimentales, o no. Así que si tu compa, tu pareja, es así de los que son súper así melosos y sentimentales y cursis, entonces pórtate lo más frío que puedas. ¿Esto para qué? Para que note la indiferencia y te diga, ¿sabes qué? No me comprendes, no te gustan mis regalitos, mis cursilerías y ya no quiero nada contigo. Ahora, si es lo contrario, entonces lo que vamos a hacer es comportarnos de la forma contraria. Por ejemplo, si tu pareja es super cursi y le gusta la cursilería, bueno, pues compórtate frío. Entonces, si tu pareja no es nada cursi y es super fría, bueno, pues entonces compórtate de una forma demasiado fría. No, perdón, demasiado cursi, quise decir cursi, perdón. Ese es el punto número uno para terminar, bueno, de los pretextos para terminar con tu pareja. Otro por acá me decía, dile días antes de terminarlo o terminarla que has estado saliendo con tu ex. Así se puede ir imaginando que algo puede pasar y después le dices que volviste con tu ex. Qué mala onda, oigan, qué crueles, pero en fin, son pretextos para terminar con la pareja. Otro me decía por acá, envíale un mensaje. Esto fue caso de la vida real y me pasó. Envíale un mensaje de texto desde tu celular con el texto: me estoy besando con mi ex y me encanta. Si se pone furioso o furiosa y te termina y no quieres quedar como el malo de la película, invéntale lo siguiente. Dile que fue tu ex quien envió ese mensaje, que tú nunca le harías algo así, pero que fue su decisión terminarte y pues que ya está tomada. Y ni modo. Y te vas en friega para que no tenga derecho de réplica. Esto me pasó hace como unas semanitas. Hace unas semanitas. Pero pues ni modo. Lo siento, compadre, neta, fue sin querer. Otro por acá me decía, no soy yo, eres tú. Así que, no, al revés, perdón. No eres tú, soy yo. Así que lejos estamos mejor. Ay, gané. Esa es la típica que dice todo mundo. No eres tú, soy yo. Y necesito tiempo, necesito mi espacio y ondas por el estilo. Oigan, ya, hay que echarle coco, ¿eh? Hay que echarle coco a eso. Vámonos, no es cierto, no nos vamos todavía. Otro dice, cuando te esté platicando algo serio, saca alguna pendejada o algún chiste estúpido y hazlo hasta que se harte y te diga, nunca me pones atención. Esto es típico de las chavas. Los chavos por lo general, la novia está platicando de que, ay, fíjate que murió mi perrito Fluffy y lo amaba demasiado, lo quise mucho, lo tuve desde chiquita y bla bla bla. Y el vato acá pensando en qué habrán quedado las chivas. No, hombre, ojalá y hayan ganado. Entonces, cuando estés en ese momento, en ese lapsus brutus, tú, no sé, saca alguna cosa como un chiste sobre perros. Como, era una vez un perrito que se llamaba Chiste, se cayó y se pegó el chiste. ¿No qué? Lo conté mal, creo. En fin, alguna tarugada y empiezo a reír como idiota. Para que vea que no le estás poniendo atención. O dile, ¿sabes qué? Me acaba de ocurrir algo súper chistoso. Fíjate que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero saca el tema de... No, saca, o sea, di algo que no sea de lo del perro, pues. Que se acaba de morir. ¿No? Oigan, vámonos con una rolita antes de terminar con esto. Que son los pretextos para terminar con tu pareja. Ya viene el 14 de febrero, señoras y señores, así que vamos a tener luego el podcast sobre las razones para no festejar el 14 de febrero. Vámonos con Ashley Simpson, esto es Out of My Head, de su álbum Bittersweet World, que sale a la venta el próximo 4 de marzo del 2008. Y regresamos, esto es Pop Life, el podcast. You took. bien, continuando con esto que es los pretextos para terminar con tu pareja. Vámonos con el siguiente, dice... Bueno, este sí está un poquito más más colgado y no por el objeto y por el objetivo. Dice, dile que tienes el pico y que eso siempre te ha causado frustración, chicas o chicos, dependiendo del caso. Oye, neta, qué frustrante es que te diga tu pareja eso, ¿no? Digo, a lo mejor es un pretexto para no tener sexo, tal vez nada más, pero no para que te termine. Porque, bueno, a lo mejor hay personas a las que les gusta el pene chico o algo por el estilo y bla, bla, bla, bla, bla. Otro que decían por acá dice, dile que tuviste sexo con tu ex o peor aún, con el suyo o suya. Qué poca vuela. Oigan, es que eso de meterse con los ex... Si de por sí meterse con los ex de uno es así como... Bueno, ni tanto, ¿verdad? Hay gente que no tiene conciencia, así que, pues, ni modo. Dile, ¿sabes qué, güey? Pues es que he estado viendo a mi ex. Ah, fíjense, se pueden utilizar las dos. Eso de dile que te has estado viendo con tu ex para que se imagine que ha pasado algo de nuevo con tu ex. Y después sacarle esta, que es de... He estado teniendo relaciones con mi ex. O como dice aquel compa, mejor aún, dile que, pues, has estado teniendo sexo con su ex. Qué cosas, qué cosas. Oigan, bueno, continuando, dice, dile que tú eres adicto al sexo o al alcohol. Ay, no manches. Dile que tú eres adicto al sexo o al alcohol y que te van a mandar a rehabilitación. Eso nadie se los va a creer, oigan. Eso de que soy adicto al sexo y voy a rehabilitación, por favor, que se lo crea quien no lo conozca, porque, pues, no. Miren, al alcohol ponle tú que sí. Igual hay gente que sí me creyó a mí de que iba a ir a rehabilitación y esto y lo otro. Y se la creyó, y neta, muchísimas gracias por lo que me dijeron, aunque fue broma. Pero eso de que vas a rehabilitación porque eres adicto al sexo, digo, el sexo es riquísimo. En fin. Continuando con esto, mi religión no me deja cortarme el vello púbico. Estos son algo así como higiénicos, porque digo, a nadie le gusta así gente con mucho vello púbico. Mi religión no me deja cortarme el vello púbico. Eso dile, a ver qué cara pone primero. Igual hay gente que le gusta mucho el pelo así que hasta te dice, no hombre, ya tienes mucho peluche en el estuche. Y pues no, ¿verdad? No es bueno tener peluche en el estuche. Otro dice, no lavarte la boca antes de salir con tu amado o tu amada. O si van a ir a comer, pedir aros de cebolla. Así evitarás, pues, darle unos quicos acá sabrosos. La persona se sacará de onda. Y pues tú vas a salir campante. Igual hay gente que besa mal, pero muy mal. Y ni modo. ¿Qué le hacemos? Ya, el último para los, perdón. Dice, vayan a salir el domingo. ¿Qué pues? Dice, cuando vayan a salir el domingo, del atuendo más horrible. Y lo pensará dos veces antes de salir. Eso es para los que te encantan dar fodongas y todos fachosos. No, hombre, de play. Oigan, espérate, ¿qué me dijo la banda? Estos manos para terminar con tu pareja. Vámonos a escuchar. Perdón, es que eso de no bañarte, oigan, una semana sin bañarse, pues como que qué, ni que qué o qué, pues qué. Vámonos pues a escuchar a Danity Kane con esta rola que se llama Damage. Este grupo nació en el programa The Making the Band en su tercera temporada a cargo de Puff Daddy. Este es el primer sencillo de su segundo álbum titulado Welcome to Dollhouse. Desde mi punto de vista, es algo así como una mini copia de las Pussycat Dolls. Pero bueno, estas morras también tienen su buena voz y tienen sus cuerpazos y tienen... Bueno, qué mejor que estar a cargo de Puff Daddy, ¿no? Yo creo que cualquier proyecto que saque este hombre va a ser bueno. Así que vamos a escuchar, esto es Damage. Esto fue Pop Life, los pretextos para terminar con tu pareja. Yo soy Héctor Pistolas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.